cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Buenas tardes, amigos de Parlando. Estamos ya finalizando este mes de octubre y vamos a empezar las fiestas, pues, de Cuenca y el Día de los Difuntos. ¿Qué tal, Nardo? Cuéntanos qué hay para hoy. Hoy tenemos una entrevista con José Obando y Patricio Armijos sobre el Carolinazo Basquetero. Esta entrevista se da porque el torneo se está realizando en este momento y va a terminar justo en las fiestas de Quito el 1 de diciembre. No olviden que nos pueden escuchar a través de los domingos en horario de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. También en esta dirección pueden dar un clic en programación, clic en domingos de aprendizaje y un clic en Parlando de Deportes. Ahí conocerán nuestras fotos, escucharán nuestros podcasts y los programas anteriores que hemos venido tratando aquí en Parlando de Deportes. Así como siempre nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook Parlando de Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram arroba Parlando Deportes. Y también vamos a tener en nuestro segmento de Preguntitas del Público las noticias deportivas de la coyuntura nacional. También no olviden contactarse por audio a nuestro WhatsApp al 0984-610-317. Y comenzamos con muy buena música. Esto es de nuestros talentos nacionales. Si quieres llegar punto exacto al equilibrio, que me lleve, al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleve, al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. Enséñame el camino. Déjame quererte más para coincidir los dos a punto caramelo. Déjame contarte. Se va a derretir en mi boca cuando probemos que nos queremos. Sabremos que sí valió la pena esperar. Te va a querer sin afán. Valdrá la pena esperar. Yo no necesito más que tu sonrisa y tu mirada. Dame un poco de pasión. Encender el corazón. Yo no necesito más que tu sonrisa y tu mirada. Dame un poco de pasión. Pena. A punto caramelo. Hay tanta espera. Tatu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Tenemos un segmento más en este día en Parlando de Deportes. ¿Qué tal, Nardo? ¿Cómo estás? Bueno, como ya lo anunciamos en el saludo, tenemos aquí la presencia de José Obando y Patricio Hermijos, que van a hablar sobre el Carolinazo basquetero. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De qué se trata el Carolinazo? Buenas tardes con todos los radioescuchas de Parlando con el Deporte. El Carolinazo es un evento deportivo que se realiza en la Carolina, en 4 canchas simultáneamente. Venimos realizándole desde hace 4 años y en este momento contamos con 125 equipos en 11 categorías. ¿Cómo se designan los equipos para poder participar? Bueno, se designa por categorías, se divide por categorías. Entonces estamos hablando de sub-12, que es un... es mixto entre hombres y mujeres que pueden participar en ese torneo de básquet. Sub-14, que es hombres y mujeres, o sea, diferentes categorías. Va la 16, la 18, abierta, masculino y femenino también. Y tenemos el máster más de 40 años. ¿Cuántos equipos hay en cada una de las categorías en este momento? Bueno, exactamente en cada una de las categorías. Por ejemplo, en la sub-12, en este momento hay 16 equipos. ¿Ya? En la sub-12, en la sub-12, 16, en la 14 masculino, tenemos 5, 10, 2 series, 10 equipos, en el femenino tenemos 7 equipos, en 16 masculino tenemos 3 series, tenemos un total de 18 equipos. En 16 femenino tenemos 8 equipos en 2 series, 18 masculino tenemos 2 series también, en femenino tenemos 4 equipos, en abierto masculino tenemos 20 equipos, 4 series, y en el abierto y en el máster masculino tenemos 18 equipos, máster mayores de 40 años, en 3 series de 6 equipos cada uno. Cuéntenos un poquito, ¿cómo empezó este proyecto? ¿Cómo empezó a desarrollarse el impacto que ahora tiene con la participación de bastantes competidores, puede decirse, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por darme la oportunidad. Soy José Obando, Leo y Nata. Estamos aquí en Parlando Deportes. Para mí es grato que nos tomen en cuenta lo que estamos haciendo una vez. Vamos a hacer una breve reseña histórica, más o menos, porque cuando yo jugaba baloncesto, imagínense, terminé jugando a los 43 años en un equipo y le hice muy bien. Dije, se está muriendo el básquet, entonces, ¿qué hago? Entonces, en mi cama dije, hay que hacer algo por la fiesta de Quito, porque el baloncesto por la fiesta de Quito no tenemos nada. Entonces, mi compañero de fórmula, que es Patricio Armijo, me dijo, vea, amigo, tengo esta idea de hacer un Carolinazo basquetero, le llamé yo así. En ese tiempo jugaron entre 4 o 5 equipos y lo hice en un día, un campeonato de locura. Entonces, imagínense que los que terminaron arrastrando las piernas. Entonces, de ahí iniciamos la idea. El próximo año, 2016, igual Patricio, de mi fórmula, es el que me está ayudando hasta el día de hoy. Tuvimos 28 equipos. Hicimos otro campeonato, siempre con el apoyo de un gran amigo que es Diego Cabeza, que nos ayudó con algunos balones para darle a los chicos de premio. El 2017 creo que la rompimos, tuvimos 103 equipos de diferentes categorías. Igual tuvimos el auspicio de Marathon Sport con la marca Adidas, tuvimos Mote de la Magdalena que nos ayudó también un poco. El municipio también nos ayudó con los permisos para las canchas. Ahora creo que fue un récord nacional, tenemos 125 entre 126 equipos de baloncesto. Yo creo que, como siempre he dicho, Pichincha es la provincia que más juega baloncesto. Entonces, aquí va una polémica. Entonces, lastimosamente no tenemos un participante en liga profesional. En la liga nacional. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, yo creo que es una fiel copia, un fiel ejemplo, que Pichincha le gusta el baloncesto. Entonces, imagínese, ahorita es una locura cuando mi amigo Patricio Armijo le toca hacer el calendario, tiene que madrugar, yo que todavía no he dormido, entonces está... Imagínese hacer jugar a 125 equipos, qué difícil que es. Pero lo importante es que a nosotros nos guste, a mí y a Patricio nos gusta hacer jugar a la gente. Más lo hacemos por los chicos jóvenes. Este año hubieron más escuelas de niños de entre 12 a los adolescentes, que son 18 años. Entonces tuvimos más participación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que los niños, que los chicos se diviertan. No están metidos en otras cosas, que podemos tener un gran problema con la droga, el alcohol. Yo creo que mejor se divierten acá, van cansados a su casa y creo que se distraen mejor. Entonces, esa es una breve reseña histórica de Carolinazo Basquetero. ¿Cuál es la modalidad en este caso? ¿Se juegan todos los equipos todos contra todos, después playoff? ¿Cuál es la modalidad? En realidad, la modalidad del torneo depende de la categoría, o sea, de la cantidad de equipos. Por ejemplo, en la categoría de 12 años, que hay 16 equipos, hay 3 series. Entonces, en esa clasifican los dos primeros, 6 equipos, y los dos mejores terceros. Entonces, por ejemplo, en esa categoría clasifican 8 equipos y se juega 1 contra octavo, 2 contra séptimo, 3 contra sexto y 4 contra 5. Los ganadores pasan a semifinales. Se juega así mismo ganador 1 cruzado con el otro y se va a las finales. Los ganadores finales y los perdedores tercer y cuarto puesto. Tenemos premios para todos los primeros, segundo y tercer puesto, trofeos, medallas, algunos obsequios, premios de nuestros colaboradores, los que nos están apoyando en el torneo, las empresas que nos están apoyando en este caso. Ahí en la otra categoría, por ejemplo, en la 16, me parece, no, en la 18, hay 4 equipos, donde juegan todos contra todos, doble vuelta, y de juegan 1 con 4 y 2 con 3. Los ganadores de la final y asimismo para la tercer y cuarto puesto. En este año tenemos un, digamos, algo inusual. Tenemos la categoría de 18 años, ¿no? La abierta. En la categoría abierta femenina tenemos 8 equipos. Inicialmente teníamos 7. Y en la categoría máster femenino teníamos 3 equipos. Entonces, un equipo de la máster femenino dijo: no, mis chicas quieren jugar el abierto, ¿nos pueden cambiar? Accedimos. Y estamos esperando que nos dijeron unos 2 equipos más que se iban a inscribir en la 40 femenina para hacer un cuadrangular. No lo hicieron hasta esta fecha. Entonces, lo que optamos y también las chicas del 40 femenino dijeron: vamos a jugar el abierto. O sea, las del 40 máster femenino son de 40 años para arriba y el abierto femenino están desde 12, 14, ¿ya? Si hay buen nivel, hasta la edad que sea. Entonces, este momento, para no dañar el calendario, porque ya venían jugando algunos partidos, hicimos 10 equipos de esa categoría, entonces tienen que jugar cada uno 9 partidos. Y como nosotros en realidad empezamos el torneo desde el 29 de septiembre y termina el sábado 1 de diciembre, Entonces, digamos que es muy corto ya el tiempo para eso, entonces le estamos acomodando porque jueguen dos partidos entre sábado y domingo, o en algún caso, porque ya estamos cortos, ya viene el feriado, no se juega, entonces capaz que juegan tres partidos, dos el sábado, uno el domingo, o uno el sábado y dos el domingo, pero ahí les vamos acomodando. Entonces, esa, y además de esa, vamos a hacer clasificar a ocho, entonces se eliminan solo dos. Entonces juega un octavo, así como les dije el anterior, y clasifican a las semifinales. Y ahí otra vez cruce entre ganadores, van a finales los ganadores y a tercero y cuarto los perdedores. Y todo termina el primero de diciembre. Siempre nosotros terminamos el primero de diciembre. Entonces el primero de diciembre desde las 8 de la mañana, para solo finales. Para con fiestas de Quito. Eso es lo que siempre hemos querido con José, siempre se ha querido eso y estamos ahí. Hemos querido siempre el apoyo del municipio y todo para que nos apoyen con algunas cosas, bandas, algunas cosas de esas, pero lastimosamente no se ha podido. Algún rato nuestra idea es que lleguen a institucionalizar este torneo, porque por sí solo, o sea, no porque nosotros lo decimos. Este torneo en 4 años se ha posicionado. Y no lo decimos nosotros, es el torneo más grande en canchas abiertas del Ecuador. Este momento tenemos 6 equipos de Ambato que vienen a jugar el torneo. Vienen de Guayabamba, de Riobamba, de Machachi, de Sangolquí. Imagínense lo que es eso. O sea, el torneo habla por sí solo. Nosotros lo que siempre hemos querido, Y estamos haciendo ya prácticamente durante 4 años, queremos reactivar el básquet aquí. Y como dijo José, aquí es donde más básquet se juega, barriales. Usted vaya a ver en cualquier lado, vaya hacia el sur, al norte, a cualquier lado, hay torneos de básquet. Y ahora toda la gente le tiene como, digamos, como un ejemplo, como algo, el más alto nivel al carolinazo basquetero. ¿Por qué? Por la organización, por los premios que damos, por por todo lo que se ve ahí. Aquí todo es imparcial. Tenemos árbitros FIBA, árbitros nacionales, 60 árbitros están en este torneo. Imagínense, están 1.800 deportistas que están jugando sábado y domingo. Nosotros hacemos, en este momento son, 8 por 4, 32 partidos el sábado, 32 partidos del domingo estamos haciendo. ¿Qué tan cansado entonces es jugar un campeonato de estos a los 40 años, José? Bueno, yo creo que no tan cansado, porque uno tiene que prepararse para jugar un torneo. Bueno, pero a nuestra edad creo que es un poquito difícil porque nos volvimos sedentarios. Entonces, no tengo ningún problema, yo creo que el día domingo me jugó un partido, pero en otro campeonato que se llama el Eufrasia, y todavía me duelen las piernas. Bueno, importante, eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me dio mi nombre, que es el baloncesto. Tuve una familia igual. Como siempre lo que he dicho, que siempre creemos, es que los chicos se diviertan. Entonces no dejamos aparte a los veteranos, a los másteres, entonces que también se divierten. Entonces ellos son ejemplos para los chicos. Entonces tenemos a Diego Romo, Jesse Escalante, Diego Cabeza, Franklin Nazareno. Entonces entre sí hay algunos jugadores que son muy buenos, entonces que fueron figuras, entonces ellos demuestran todo su cancha. Entonces como ahora tenemos la Liga Nacional, no tenemos en Quito, como dijimos, o en Pichincha. Entonces antes teníamos un espejo para hacer, yo tenía un espejo de decir, yo que sé, Engel Tenorio, Demetrio Bernaza. Entonces ahora los chicos ya no tienen eso. Entonces ahora es diferente, ahora tienen que estudiar, y eso es muy importante. Entonces alguna vez se va de la mano el deporte con el estudio con el deporte. Eso te ayuda mucho a desestresarte, a hacer las cosas mejores. Yo creo que en eso estamos trabajando nosotros. Entonces estamos trabajando más para la comunidad. Entonces para nosotros, bueno, yo soy negrito, pero ahora estoy chocolate. Imagínense de los soles que me caen. Entonces, que no importe, pero que eso es lo que me gusta. Y ver jugar a toda la gente, que las canchas se llenan. Eso es importante. Yo creo que necesitamos un poquito más apoyo de las empresas privadas o públicas que nos ayuden a que este deporte se desarrolle más a nivel nacional. o antes de las inscripciones, ¿tienen algunos requisitos para que las personas que participen formen parte de los equipos? Bueno, el requisito que tenemos es que cada persona tiene que jugar un cuarto. Entonces, un cuarto es el periodo que dura 40 minutos el partido, ¿no? Dura 40 minutos, el periodo es de 10. Entonces, lo que creemos es que cada uno juegue un periodo. ¿Por qué? Porque cuando vamos al equipo, vamos al equipo de básquet o cualquier deporte, siempre juegan los mismos, siempre se juegan 5. Y siempre los malitos no dejan para pagarle el arbitraje. Entonces, lo que estamos haciendo es que todo el mundo juegue, se divierte. Entonces, ya van ahí a jugar más. Porque el problema ya, por lo menos hay un reglamento donde dice que él tiene que jugar un periodo. Entonces, si no juega, pierde el partido. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eso motiva a los chicos o a todo deportista a hacer lo que le gusta, que es en nuestro deporte el baloncesto. ¿Cómo han visto el apoyo de la gente, de las familias, de los mismos participantes? Bueno, agradeciéndoles a todos ellos, creo que es muy importante. Como siempre dije, siempre quiero ver gritar a los abuelitos, al papá, a la mamá, al primo, a los hermanos, a todo el mundo quiero ver gritar, y eso es muy importante. Tenemos mucho apoyo, la gente nos felicita. Tuve una anécdota en uno de estos días, y dice una señora, qué importante que los chicos jueguen básquet. ¿A quién se le ocurrió hacer este campeonato? Yo que estaba al lado de ella, debe ser algún loco el que quiso hacer el campeonato. Entonces, eso es importante. Entonces, hacer divertir a la gente sanamente, sin alcohol. Y si ustedes pasan por ahí, ya no hay alcohol. Eso es muy importante. Antes la Carolina era alcohol y droga. Ahora ya no. Ahora todo el mundo hace deporte. Eso es muy importante. Y se hidrata con agua o un Gator. Bueno, nosotros con agüita. Y algunas veces almorzamos, algunas veces chocho, no, porque no tenemos tiempo. Entonces, imagínense, bueno, esa es la alegría que uno tiene, que la gente se divierta haciendo el baloncesto. Patricio, ¿qué tan lejos o qué tan cerca ven en el comentario ustedes la liga profesional? Ahorita estamos en playoffs en la liga profesional. Tuvimos hace más o menos unas 2 o 3 semanas una entrevista con Raúl Cárdenas de Barcelona. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ustedes ven desde el comentario? Porque como no estamos participando, lo que es la liga profesional. Bueno, lo que pasa, en realidad nosotros en eso más bien no quisiéramos dar una opinión. Lo importante, como yo siempre le digo a José, es que haya actividad. No importa ya si es que acá en Pichincha no hay ningún equipo. O sea, es lamentable porque no hay organización, no hay apoyo de la dirigencia y todo, por eso nosotros no queremos hablar de eso. Pero lo que nosotros estamos haciendo, ya se ve las repercusiones. O sea, vean, nosotros hemos hecho calladamente y nosotros no nos interesa ni ser políticos, ni ser absolutamente nada, ni dirigentes. Lo único que, como somos apasionados del deporte, es tratar de reactivar este deporte. Y que aquí, José me dice, ve el año pasado, chuta, nos están copiando todo lo que hacemos nosotros. Le dije, José, qué lindo que nos estén copiando, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y qué mejor que no nos copie solo un torneo que están haciendo, sino 10 torneos, porque se están dando cuenta que sin recursos y solo con la gana y el amor al deporte se puede lograr un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. O sea, el año pasado, Concentración Deportiva de Pichincha, terminado el torneo el 1 de diciembre, les invitó a los chicos que jugaban en el torneo. Hizo un torneo que, la verdad, no les fue ni 4 equipos. Y bueno, no es que estoy en contra de eso ni nada. Yo dije que bueno, que por lo menos ya hicieron, y aunque sea hubo 4 equipos. Y este año también ya se ve que están haciendo y han aumentado. Pero vea, eso, o sea, está malo que no, que nosotros lo digamos, pero es por el desarrollo, el torneo, la organización y el deseo de hacerles jugar a todos los chicos en todas las edades. O sea, nosotros, ¿verdad? Si alguien viene y dice, vea, yo quiero hacer el equipo de 16 años de mujeres, pues tengo solo dos chicas y no encuentro más para hacer. ¿Me permiten que les haga jugar en el equipo de varones? Métales a jugar. O sea, ese es el carolinazo. O sea, aquí no les damos... no puede jugar porque es negro, es blanco o lo que sea, o tiene ojos azules, nada. Aquí no hay discriminación con nadie. Entonces, el que quiera jugar, juega. Y le estamos dando esa oportunidad, por eso es que hicimos el sub-12, porque en niños sí hay, pero en mujeres no hay. No hay para completar un equipo de 12 años femenino. Entonces hicimos mixto, pueden entrar. El mixto quiere decir que puede jugar cuatro hombres y una mujer, o pueden jugar cuatro niñas y un hombre en esa categoría. En las que nos pidieron, que en este caso nos pidieron en este año, hay dos chicas que juegan en sub-16 de hombres, y juegan las dos, y les está yendo bien. Entonces nosotros les damos oportunidad. Sí, juegan súper bien. Y además, imagínense mujeres jugar con hombres. Estas dos mujeres van a desarrollar más que los hombres mismos. Entonces esas son futuras estrellas. Y eso es lo que queremos. Mira, ustedes vayan a ver el de 18 años, que ese de 18 años que viste este año, José, está súper competitivo. Buen nivel. Vea, el año pasado había diferencias, digamos. Tal equipo ya sabe que puede llegar a la final. Pero ahora, en la serie, hay varios equipos. ¿Y por qué? Porque hay las escuelas de básquet. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo el año pasado me admiré cuando vi cierta cantidad de escuelas de básquet. Este año, vea, prácticamente se ha triplicado. ¿Sí se da cuenta? Eso es lo que en realidad ha hecho el Carolinazo. Y nos dicen, ve Pato, ve José, está de que hagan dos veces al año. No, es bien complicado, vean, nosotros no tenemos los recursos, pedimos todo. El año pasado tuvimos que poner plata, José, pusimos plata. No nos estamos quejando, pero terminamos poniendo plata. Este año estábamos en contra, pero ahí estamos. Esperemos, este viernes tenemos una entrevista con una empresa que posiblemente nos vaya a apoyar. Esperemos, pero vea, lo que nosotros nos hace feliz es verles a los chicos desde las 8 de la mañana que estén ahí corriendo, jugando, los papás y todo, ¿verdad? Es un espectáculo, en serio. Yo tengo videos, fotografías, cada fecha que hay, ¿verdad? O sea, solo les voy a decir lo que me cuesta hacer la cobertura de este torneo. Que eso, por supuesto, cuando pedimos cotización para que nos hagan la cobertura como nosotros hacemos, nos pidieron 12, 15 mil dólares por llevar eso. Tomamos fotos desde las 8 de la mañana hasta todos los partidos, hasta donde se avance, hasta donde dé la pila, las dos cargadas y todo. Y la memoria del teléfono. Bueno, la memoria sí tiene para un montón, pero ya. Y entonces, termina las 3, 4 de la tarde, me voy a la casa y estoy editando las fotos. Y termino 1 de la mañana. Hago el video y mando ya a la 1 de la mañana. Sale el video. Pero, vea, eso le hacemos ahí con gusto. No pasa nada, lo que decía José, esto de hacerle el calendario, ¿verdad? ¿Cómo se hace el calendario? Viene el equipo de Ambato. 6 categorías. Pato, José, por favor, no me hagas jugar en estas categorías. Y ponme solo el domingo. Entonces usted tiene que ver con los mismos equipos de las otras categorías que me dice, ve, a mí ponme solo el sábado. Y ponme a las 8 de la mañana hasta las 10. Y así todos, del 80% de los equipos del torneo hasta ayer, nos pidieron eso. Y le hemos cuadrado, pero mi esposa me dice, vos eres un maestro porque... ¿Cómo le pones? 7 horas me ha tomado hacer eso, desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana ayer, para hacer la programación de este fin de semana. Vamos a seguir hablando un poco más de este Carolinazo basquetero y también de lo que tenemos en expectativas a futuro del torneo. Vamos ahora con más música. ¡Sonata, Molly! pensamientos solo juegan a pensar en ti. Que ya le consigo mil motivos a una rosa. Y en las noches ya ni duermo porque estoy pensando en ti. Solo tú tienes la llave de mis sentimientos. Tú eres la que llena de emoción mis pensamientos. Solo quiero que me des la ilusión de amarte. Y sentirte sin tener que soñarte. Dime cómo hacer para amarte. La ilusión de un día besarte. Dime cómo hacer para tu mirada, porque creo en la amistad, pero tu amor me llega al alma. Dame la oportunidad de calmar mis ansias, de sentirte y pensarte porque no me amas o no. Dime cómo hacer para amarte, ilusión un día besarte. Dime cómo hacer para ganarme. De 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo seremos parlando. Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @ Parlando Deportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Y comenzamos nuestro segmento de preguntitas del público, donde siempre tenemos las notas que nos llegan a nuestro mail parlandodeportes@gmail.com a partir de la Secretaría de Deporte o también de la Concentración Deportiva de Chincha y Team Ecuador, que nos mandan estas noticias. Así es, tenemos una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Ecuador, sede de la Copa América de Fútbol para personas con parálisis cerebral. La capital de los ecuatorianos recibe por primera vez a selecciones internacionales de fútbol para personas con parálisis cerebral de América Latina en Copa América IFCPF Ecuador 2018. En este evento participarán 8 países como Argentina, Brasil, segundo en el ranking mundial, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Este miércoles 24 de octubre se realizará la rueda de prensa a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Reina Isabel, donde se darán a conocer los detalles del certamen. Mientras que la inauguración se realizará el viernes 26 de octubre en las instalaciones de la Secretaría del Deporte. La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física realizó el sorteo de los grupos, evento que contó con la participación de Raúl Arcentales, representante de la Dirección de Deporte Adaptado de la Secretaría del Deporte. El grupo A lo conforma Brasil, Canadá, Chile, Colombia, mientras que el grupo B están Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Ecuador. Los encuentros deportivos se desarrollarán desde el sábado 27 de octubre al sábado 3 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento del Independiente del Valle. Además, este evento dará 5 clasificados a los Juegos Panamericanos 2019. La tricolor está conformada por 14 futbolistas de Pichincha, Manabí y Santo Domingo. Según el reglamento de la competencia, tanto la selección nacional como el resto de equipos deben combinar la pantalla con 7 jugadores con diferente nivel de discapacidad. Y además de esta noticia, que se está jugando también los Juegos Nacionales en diferentes lugares, en diferentes deportes, además de que también tenemos la participación de las seleccionadas de fútbol de mujeres en el torneo de fútbol 5, es decir, fútbol de sala, y que cada una de las cosas nos están llegando a partir de nuestro mail. Tenemos también una noticia de que va a tener un recorrido la Secretaría del Deporte, el Ministerio de Deporte, también con lo que se refiere al Ministro de Deporte en Perú, que va a estar aquí en el Ecuador, y van a recorrer la Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui. Esto lo van a hacer a las 10 de la mañana, el día jueves. ¿Ya? Lo van a hacer el día jueves, tomando en cuenta que estamos grabando el programa el día miércoles. Tenemos una nota más por parte de la Concentración Deportiva de Pichincha. Escaladores de todo el país competirán en Quito. El 27 y 28 de octubre se llevará a cabo la tercera válida del Campeonato Nacional Infantil de Escalada Deportiva. En esta actividad, que se desarrollará en el complejo Ciudad de Quito, ubicado en el sector de la Vicentina, se prevé la presencia de casi un centenar de deportistas de varias provincias del país. La capital ecuatoriana será sede por 2 días de esta competencia, la última del año para la categoría infantil. El certamen, que otorgará puntaje al ranking nacional, se cumplirá en las modalidades de velocidad, dificultad y bloque. De las selecciones que animarán el torneo capitalino, se destaca la de la provincia de Pichincha, con 21 escaladores, entre ellos Manuel Arrea, Ronald Sandoval, Saraí Sotomayor, Jocelyn Aguilar, Romina Caamaño, Rafaela Larrea, Alejandra Vega, Zuli Verde Soto, Yanni Carvajal, Caí Peralbo, Miguel Mejía y Joaquín Guamán. El programa oficial de competencias comenzará el sábado con la modalidad de velocidad en la mañana y la dificultad por la tarde. Para el domingo están previstas las finales de dificultad y las pruebas de bloque. Cabe recordar que la escalada deportiva hizo su debut como deporte olímpico en octubre de este año en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires, Argentina. Esta nota también nos viene de la Concentración Deportiva de Pichincha. Gimnastas logran varias medallas en Perú. Un total de 17 medallas cosecharon los deportistas capitalinos que participaron en el Campeonato Sudamericano Infanto Juvenil de Gimnasia Artística, realizado el pasado fin de semana en la capital peruana. En la cita internacional, los pichincheros lograron 8 preseas de oro, 7 de plata, 2 de bronce. El más destacado fue Estefano Romero, categoría AC2, con los metales áureos en las modalidades de arzón, anillas y salto. En equipos, junto con los guayacenses Gabriel Chica, Valentino Ramírez y tal también pichinchano Damián Carrasco. Asimismo, Romero se colgó las medallas de plata en la especialidad de barra y en el all-round. Se suman también a las buenas actuaciones de Chelsea Rodríguez, categoría AC2, con una de oro, barra asimétrica, plata en piso y en equipos, junto a las guayacenses Fiorella Cazón, Fabiana Martinetti y Blanca Celi, así como una de bronce en el all-round. Por su parte, Juan Toledo, de categoría AC3, obtuvo medalla de plata en anillas y en equipos, junto con los guayacenses Daniel Chica, Ian Gamboa y Christopher Perea. El pichinchano también cosechó bronce en arzón. Otra destacada fue Nicole Yucha, de categoría AC3, al finalizar la primera modalidad de viga. Daniel Espinosa, en categoría AC4, ganó medallas de oro en arzón y barra, así como la plata en all-round. El campeonato suramericano al que asistieron los deportistas, también participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Uruguay, Venezuela y Perú. Y seguimos con una cancioncita más. We'll be right back. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. ¿Cómo es eso de que estamos cerca de un feriado de los muertos y estamos hablando de las fiestas de Quito aquí en este programa del deporte del carolinazo basquetero que tiene relación con estas fiestas? ¿Qué tienen que ver, José, y las tradiciones quiteñas con este carolinazo basquetero? Bueno, es una tradición, yo creo que... E incluirle al básquet en la fiesta de Quito, creo que para que los chicos se diviertan, creo que hay tantos eventos y sería muy importante que nuestro carolinazo estuviera en la fiesta de Quito. ¿Desde cuándo le hicieron esa relación? Bueno, le hicimos el 2015, creo que ya les conté, tenía un sueño y creo que se está cristalizando mi sueño, creo que se está haciendo realidad, de que la gente juegue y termine en la fiesta de Quito. ¿Pasamos en el 1 de diciembre, termina el campeonato y nos vamos a un 40? Bueno, nos tocaría jugar 40 con mi compañero de fórmula, que es Patricio Armijo. Jugaríamos contra ustedes. Decíamos que no vamos a incluir el tema del alcohol ni nada del asunto, así que yo no pregunto nada de canelazos ni nada de las otras tradiciones de aquí. Y como no tenemos nada que ver, ¿qué tal una chiva? Wow, yo toda mi vida creo que conté en chiva. Nosotros lo llamamos ranchera en Esmeralda y creo que no, ya no me gusta. Me da frío. Patricio, ¿qué se puede hacer en este caso para relacionar estas tradiciones con el calorinazo? Bueno, por ejemplo, en realidad estamos en los difundos y los basquetbolistas que están muertos y saben del carolinazo, yo creo que se van a levantar y van a querer sacar un equipo y participar en el carolinazo. Y terminar igual en las fiestas de Quito con algún canelazo. Nos vamos después, entonces salimos este fin de semana y a la feria esa de la Eloy Alfaro, en la Cola de la Morada que está ahí al lado. Podría ser uno de los lugares, si no ir a los mercados, que en los mercados también están haciendo las coladas moradas, las guaguas de pan y todo eso. Agradecemos entonces a nuestros invitados, vamos a pasar al último segmento. Antes, algo de música. Labios en mi camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, me prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces le encuentro en cura. Máximo Musical. Quiero dejar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida. opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentren cura. Que nos dio aquella idea, amar a dos no resulta, por muy sabroso que sea. No sé quién tiene la culpa, siempre sé que alguien nos vea. Hay que seguir otra ruta, si es que suba la marea. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo que sabemos, parlando. ¿Nos podría indicar qué objetivos tienen de aquí a futuro? ¿Cuáles son sus planes con la comunidad, sus proyectos planificados? Bueno, yo creo que de aquí a futuro, creo que, como dijo mi amigo Patricio Armijo, que el carolinazo se institucionalice, que lo cojan a cualquier, que alguien le guste y que haga jugar a la juventud, que haga deporte. Entonces, eso nos gustaría, entonces, que se institucionalice, así como las carreras Última Noticia, más o menos así queremos que estén los programas de Fiesta de Quito. Eso es nuestra meta, nuestro objetivo. ¿Qué consejos nos podrían dar y les podrían dar a las personas para que sigan participando en estos campeonatos que, la verdad, ayudan bastante, incluyen en sí a la comunidad y nos permiten compartir? Bueno, el hecho de hacer deporte nomás ya es una ganancia para todo el mundo. O sea, primero por salud y todo eso. Nosotros lo que queremos es que se masifique el básquet. Y eso me parece que lo estamos logrando. No sé, capaz que es muy pronto decir eso, pero como se está viendo, parece. Y obviamente, si tuviésemos recursos, sería mucho mejor. Si tuviéramos apoyo de los dirigentes, sería mucho mejor. Nosotros en ningún momento y bajo ninguna circunstancia hemos o vamos a obstaculizar. Si alguien viene y nos dice, vean, nosotros nos hacemos cargo del carolinazo, gracias a ustedes, perfecto, sigan, pero si van a hacer el aporte que se requiere, no tenemos ningún problema. Y en realidad, si él incluso estamos pensando en hacer, bueno, vean, este momento hay ya programas de básquet, que no lo había. Eso ya es ganancia, está el programa del coach de Luis Alberto Moncayo. Ahora está el programa T3 de Karina Ponce, ¿cómo es? Javier es. Sí, que Javier Flores. Yeah. Entonces, vea, eso ya es algo. Aquí no había eso. Entonces, se está llegando de alguna manera y la gente también sí ya está empezando a ver que sí hay algo de qué ver en el básquet como para sacar alguna utilidad, alguna cosa en cuanto cuando uno quiere auspiciar. Entonces ya se ve eso, las puertas de algunas empresas ya se están abriendo, lo que apenas llegábamos decían no, al básquet nada. Ahora ya, sí, el básquet, ¿en serio de qué se trata? Y al menos ya nos dan esa oportunidad. Entonces eso es lo que hemos ganado en realidad. Estamos contentos y esperemos que termine bien este carolinazo, el cuarto, y si es que Dios quiere, seguiremos en esto, y si no, ya ahí quedará, pero bueno, lo importante, estamos hablando de este carolinazo, está súper bueno. Y como Parlando de Deportes hacemos un llamado entonces a la gente a que dé su afluencia a las canchas de la Carolina, donde se está realizando hasta el primero de diciembre este torneo, y también para que las empresas y las autoridades les apoyen, porque es lo que necesitan ustedes. Les agradecemos por participar en nuestro programa y les esperamos en una próxima ocasión. También quiero felicitarles, pues los proyectos que tienen son bastante motivadores. Son cosas que no se ven normalmente o usualmente aquí en Quito principalmente. Y felicitarles por la iniciativa que tienen. Que continúen, que sigan adelante y que si se lo proponen, esto va para largo. Bueno, a ustedes, Leo y Nata, por darnos la oportunidad aquí en Parlando Deporte, yo creo que hablando de lo que es el baloncesto, y eso es muy importante. Que ustedes nos ayuden a realzar el deporte que a mí me dio un nombre. Y creo que era uno de los deportes segundo a nivel de país. Bueno, esperemos que algún rato llegue por lo menos a tercero para que la gente siga haciendo el deporte que le gusta, que es el baloncesto. Un agradecimiento enorme a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Nardo? Lo pueden hacer mediante los 940M de Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también las páginas radio.casadelacultura.gob.es o www.radiocc.com, o descargarse la aplicación del Play Store. No olviden que nuestro horario son de 12 a 13 horas. También nos pueden ubicar en nuestras redes sociales semana a semana, en Facebook, Parlando de Deportes, por Twitter, @ParlandoDeporte, en Instagram, @ParlandoDeportes. Y por WhatsApp pueden dejarnos notas de audio al 0984-610-317. Tampoco olviden nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas por Área Deportiva 99.3 FM. Y ya se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.